sobre los papás tradicionales. Yo le vengo a hablar sobre uno que metió las de andar en la Biblia. Porque ¿cuántos de aquí las han metido? Ay, qué dichoso, yo quiero que me adopten. ¿Cuántos de aquí han metido las de andar como papás? Mire, ojalá los hijos vinieran con manual de instrucciones, ¿cierto? Yo tengo 4 diferentes y a todos toca manejarlos diferente por sus personalidades. Y siempre con alguno quedo mal. ¿Ok? Entonces, yo quiero que usted entienda en esta mañana la autoridad que usted tiene como padre. ¿Aló? Dice la palabra del Señor en Isaías que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que irá y hará lo que yo la envíe a hacer. Si yo la envío a bendecir, la palabra que sale de mi boca va a ir a bendecir. Pero muchas veces nosotros como padres hablamos cosas que después nos arrepentimos. Y en muchas ocasiones mandamos palabra que aunque después nos arrepentimos, la palabra ya fue enviada. Y eso el mundo espiritual no dice, ay no, es que lo hizo por chicha, entonces no voy a tomar esas palabras en cuenta. Palabra que es enviada, palabra que el mundo espiritual respeta en ese momento, tanto de parte de Dios como de parte del enemigo. Y muchas veces maldecimos a nuestros hijos, o nosotros muchas veces fuimos hijos que tuvimos que pasar por muchas palabras de maldición de parte de nuestros padres. ¿Aló? ¿Cierto? Antes a uno lo criaban a garrote. Entonces, en esta mañana, usted tiene sus hijos ahí, y si no lo tiene, es profético lo que va a hacer. No porque no lo tenga aquí físicamente, no significa que esto no se va a ejecutar en el mundo espiritual. Vamos, usted tiene en ese pergamino unas declaratorias, ¿ok? Para sus hijos. Yo quiero que usted abra su pergamino en este momento. Y usted lo va a hacer conmigo en esta mañana. Pero lo va a hacer con autoridad. ¿Aló? Y si usted tiene a sus hijos ahí a la par suya, y si no los tiene, búsquelos y andan por aquí dando vueltas, y vamos a declarar eso sobre nuestros hijos, y vamos a hacer una oración de rompimiento sobre ellos en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. No, hombre, no movió nada. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy como tu hijo, yo vengo delante de ti, declarando la autoridad que tú me has delegado como padre o como madre, en el nombre de Jesús, sobre mis hijos. Primero que todo, rompo sobre mi propia vida toda maldición que haya sido dicha contra mí o hecha contra mí de parte de mis padres, consciente o inconscientemente. Y declaro primero mi libertad para poder declarar la libertad sobre mis hijos. Y en este momento yo declaro sobre mis hijos que mi hijo es bendecido con la sabiduría sobrenatural de Dios. Declaro que es bendecido con creatividad, valentía, habilidad y abundancia. En el nombre de Jesús, declaro que es bendecido con voluntad fuerte, con autocontrol, con disciplina propia. Declaro que será bendecido con una excelente familia, con buenas amistades, con salud y el favor de Dios. Declaro que es bendecido con éxito, con ascenso, con protección divina ante cualquier enfermedad y cualquier accidente. Declaro que es bendecido con un corazón obediente y una actitud positiva ante la vida. Declaro que es bendecido en la ciudad, en el campo, cuando entra y cuando sale. Declaro que todo lo que hagan sus manos prosperará y todo le saldrá bien. Declaro que cualquier maldición que se haya pronunciado sobre mis hijos, cualquier palabra negativa dicha en su contra y toda cadena es rota en el nombre de Jesús. Declaro que yo lo bendije y bendecido será, y ya nadie puede quitarle esta bendición. Todo esto lo declaro en calidad de padre y en el nombre de Jesús. ¿Puede orar por su hijo ahí donde usted está, por favor? No, pero no me pierda la unción. Vamos, ore por su hijo, vamos. Vamos, vamos, bendígalo, bendígalo, bendígalo, vamos. Si lo tiene ahí, abrácelo, vamos. Vamos, siervo, sierva. Vamos, abrácelo, abrácelo. Todavía no es momento para tocar las cadenas, vamos. Vamos, vamos, declare que si Satanás se ha metido robándole esa relación de amor entre ustedes, este es el momento para que el Señor restablezca todo esto en el nombre de Jesús. Vamos, este es un momento de bendición, hermano, es un momento de tremenda bendición. Tremenda bendición, vamos. Usted no sabe, a veces Satanás ha metido la mano tremendamente. Tremendamente, amén. Tremendamente, vamos, bendiga, bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, amén. Declare, declare que todo eso que usted declaró en esta mañana quede establecido sobre la vida de su hijo ahora en el nombre de Jesús. Así es, bendígalo, vamos. Palabras de bendición sobre ellos, palabras de bendición solamente, vamos. Bendígale, bendígale su futuro hogar, bendígale sus futuros hijos. Ojalá hubieran hecho eso con nosotros, hermano. Bendígale su futuro matrimonio, si ya están casados, bendígales el matrimonio en este momento, vamos. Declare, declare prosperidad económica sobre ellos. Y si usted tiene hijos que están fuera del evangelio, también, vamos. Declárelo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, esos hijos que todavía no están aquí adentro, ya casi vienen, hermanos, ya casi vienen, así es, así es, así es. Así es. Ok, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo sobre mis hijos toda cadena que los ha amarrado. Y ahora en el nombre de Jesús, a través de este acto profético, mis hijos son libres. Mis hijos son libres. Yo le declaro ahora que esta cadena hoy representa las maldiciones por medio de las cuales Satanás tenía derecho. Pero hasta aquí llegó en mi casa, en mi vida y en la vida de mis hijos, en el nombre de Jesús. Vamos, rompa las cadenas de sus hijos, vamos. Vamos, vamos, rómpala, rómpala, rómpala, rómpala, rómpala, rómpala, rómpalas. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas? Amén. Aleluya. Declare bendición sobre sus hijos, hermano. Aleluya, gracias Dios. Puede tomar asiento, amén. Gracias, Señor. Ahora sí, los chiquitines ya pueden salir. Amén. A mí me pidieron que en esta mañana yo predicara sobre la autoridad del Padre. Muy fácil agarrar un versículo nada más que diga las bendiciones del papá, ¿cierto? Pero a veces entendemos más de los errores de otros. Y yo quiero hablarle hoy sobre un hombre en la Biblia, sobre todo la gente que está relacionada con la música. Usted le pregunta a un músico, ¿de cuál personaje de la Biblia quiere parecerse usted? Y de una vez se van para el rey David, ¿cierto? ¿Cierto? Tremendo el rey David. ¿Cuántos saben que el testimonio del rey David es tremendo? Oiga, músico, poeta, rey, podía fungir como sacerdote. El hombre guerrero, el hombre las tenía todas. Pero había una área de su vida que estaba media chueca. Y desgraciadamente, esa área era el área familiar. Nosotros como papás y como mamás, y sobre todo cuando estamos en el ministerio, pensamos que por ser ministros, pensamos que por ser fulanito de tal, las cosas tienen que venir de rebote, que nuestros hijos tienen que ser convertidos porque los traemos a escuela dominical, que nuestros hijos tienen que seguir en la iglesia porque como soy el pastor tal o la pastora tal o el líder tal, y a veces dejamos a nuestros hijos y les metemos un Dios, los sofocamos y se los metemos tan a la fuerza, hermano, que a veces nuestros hijos tienen, mire, a veces Dios es el mismo rival para nuestros hijos. En mis hijos pasó. Llegó un momento en que yo estaba tan metida en la iglesia que el rival de mis hijos era Dios. Dios les estaba quitando a mamá. Se metieron a servir en la iglesia con tal de acompañarme para verme. A ver si me veían. El problema es que en iglesia tampoco me veían. Porque como yo era Zoila, andaba para allá, para acá, los veía cuando se montaban al carro, de vuelta. Y llegó un momento en que reventaron. Reventaron. Y así pasa, varones de Dios, perdóneme que se lo venga a hablar una mujer, pero es la realidad. Así pasa con el trabajo secular, así, entonces como trabajo tanto, tengo derecho a esto, tengo derecho a... Y el tiempo de calidad con los hijos. ¿Conoce usted realmente a sus hijos? Pero realmente, porque ahí es donde radica la pregunta. Esta historia, esta parte del rey David, lleva una parte que a mí me impresionó mucho. Se sabe que cuando yo era pequeña, y no me vuelvo a ver con ojos de asustado, nosotros vivíamos cerca de un cementerio y yo siempre fui como muy estudiosa y así como media nerd, ¿verdad? Y a mí, como en mi casa éramos seis y tenía una hermanita menor que era una bendición de Jehová. Amén. Esas hermanitas menores que usted bendice todos los días. Ajá. Yo tenía que estudiar en algún lado, en mi casa no podía. Entonces me iba al cementerio. Y me encantaba estudiar en el cementerio porque ahí nadie me fregaba la vida. Y cuando yo estaba estudiando, siempre me veía esas grandes bóvedas. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al cementerio general allá en San José. Esas grandes bóvedas con esas tremendas mausoleos, sobre todo los de los ricachones, ¿cierto? Y yo decía, estos tienen un penthouse, ¿para qué si no lo ven? Y las grandes leyendas. Y yo siempre me puse a pensar, cuando yo me muera, yo quiero que diga esto y esto y esto, en aquel momento secularmente, mundanamente. Ahora yo quisiera que mi bóveda diga, aquí falle, aquí yace, una que trató siempre de agradar a Dios. Me gustaría que eso dijera. Pero en la Biblia tenemos una tumba de un hombre valiente, de un hombre que se esforzó, pero de un hombre sobre quien la autoridad de su padre no fue bien ejecutada. Y al no ejecutársele bien la autoridad de su padre, su camino de bendición se desvió. Y después de ser la mamá de los tomates, terminó enterrado en un bosque y con un montón de piedras encima, sin leyenda, sin funeral real, sin nada. Aquel tremendo fulanito de tal quedó enterrado en el bosque como una persona desconocida. ¿Pero dónde radica aquello? En un mal manejo de la autoridad del papá. ¿Aló? Váyase conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 13. Y yo le voy a contar una historia que está en la Biblia que parece sacada de Televisa. Amén. Me extraña que los mexicanos no hayan hecho ya una novela de esto. Pero es una historia tremenda y la vamos a resumir, no se preocupe, ¿ok? Yo le voy a contar la historia resumidita y vamos a tener un mensaje corto pero conciso. ¿Ok? Ok, capítulo 13, ¿lo tienen? Resulta ser que usted sabe que David tenía diferentes hijos de diferentes mujeres, por lo tanto, tenía los míos, los tuyos, los nuestros y los de todo el mundo, ¿cierto? Yo no sé si aquí hay casas así, pero es difícil manejar una casa así. Es difícil. Siempre hay rivalidades, siempre hay contiendas, siempre hay situaciones, ¿cierto? Ok, aquí vemos, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. O sea, el hijo de los hijos mayores de David, el hermanastro, se enamora de su media hermana. ¿Aló? Dígame allá, ya, y por lo menos para sentir que están aquí. Ay, gracias, hermano. Ok. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, oiga. Estaba obsesionado con la hermanastra. Su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Ok? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que nunca falta el amiguito espueludo. ¿Ok? Y este era primo para peores. ¿Ok? Dice, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, oiga, yo amo. ¿Escuchó eso, hermano? Para mí la palabra te amo o la frase te amo implica muchas cosas. No es a cualquiera que se le dice, yo amo, hermano, a las personas que se han compenetrado conmigo. Quiero un montón. Y si tuviera perrito también lo quería, ¿cierto? Pero amar, oiga cómo la obsesión de este hombre llegó al punto máximo. Dice, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ya ahí no era hermana de él. ¿Ok? Ahí no era nada. El hombre se apió del árbol genealógico. ¿Ok? La hermana de Absalón. Dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Le dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. ¿Le suena conocido eso? Ay, hermanas, si hay algo que yo aborrezco, es esas casas. Y perdón si hay alguna aquí presente, pero siempre los que me conocen saben que la tengo bien rasurada. En donde tienen al montón de chiquitos lindos y la hija es la empleada doméstica. Como si los varones no tuvieran manitas o fueran cojos y mancos. ¿Ok? Y hay que servirle todo al chiquito lindo de la casa. Veamos las consecuencias. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar en la casa de ninguno, pero estoy hablando de que tenemos que conocer a nuestros hijos y estar con el discernimiento activo de qué está pasando en la vida de ellos, hermano. Y saber las diferentes personalidades. Aquí el primo notó que a Amnón le estaba pasando algo. El primo El primo vino y le dijo, ¿por qué estás tan flaco? Algo está pasando. ¿No me vas a decir? Y el mismo primo sabía la debilidad del papá de Amnón, puesto que le dio el plan a seguir. Ajá. Cuando un papá es débil de carácter, los demás se dan cuenta. ¿Y sabe quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los amigos de tus hijos. Son los primeros que te detectan. Anda a decirle a tu mamá, si tu mamá es buena nota o tu mamá te va a dejar. Anda, acércate a tu papá, decirle que papá, papá, y de una vez le dan la estrategia. Porque los primeros que analizan los papás son los amigos. ¿Aló? Dice, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, tomó harina, amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó el sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró fuertemente y le dijo, ven, hermana mía, ahora volvió a ser hermana. Miren qué rápido se apiaba y se subía al árbol, ¿verdad? Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le dijo, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Oiga, ¿usted vio lo que le está diciendo Tamar? Le está diciendo, no me violes. Voy a salir deshonrada yo y tú vas a quedar como vil. Ve y le dices a papá que me quieres y yo sé que papá me va a entregar a ti. Estamos hablando de David. Saúl mató a miles y David mató a 10,000. El super guerrero. El escritor de los salmos. La misma hija reconoce una debilidad de su papá. Qué tremendo, ¿cierto? Oiga, los tengo muy asustados. O no sé qué pasó. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció, ya no la amaba. Oiga, mire qué amor más como el café instantáneo, hermano. ¿Cierto? El día anterior yo amo a Tamar. Después de que, dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, que traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y nada más trate de pensar para dónde se fue, para dónde papi. ¿Para dónde tienen que ir los hijos cuando pasan una circunstancia difícil? Es lo lógico. Pero muchos tienen una relación tan distante con papá. Tan distante que papá debería de jugar el rol de protección con ellos. Pero ellos se sienten más protegidos con el amigo, con el hermano mayor, con el tío, con el abuelo, con el vecino, con el pulpero, antes que con papá. Tamar salió corriendo, se desgarró la vestimenta de colores porque ya no era virgen, y eso lo hizo puerta afuera. O sea, el pueblo estaba mirando a la hija del rey desgarrarse las vestimentas, y el pueblo entendía qué había pasado. ¿Y para dónde salió corriendo Tamar? Para donde Absalón, su hermano mayor. Porque en su corazón sabía que si iba donde David, nada iba a lograr. David no iba a tomar la autoridad. Y por otro lado, ahora nos vamos a dar cuenta en la historia que Amnón era el chiquito chineado de David. Entonces llega Tamar, le voy a resumir los capítulos. Llega Tamar donde Absalón y le cuenta y le dice: hermano mío, Amnón nuestro hermano, porque para ella sí era hermano, me hizo esto y esto y esto. Y Absalón se vuelve y le dice: no te angusties, hermana, espérate aquí que yo voy a ir a hablar con papá. Absalón pudo haber ido y agarrarlo a Meco de un solo bombazo, ¿cierto? ¿Cuánto lo hubieran hecho? Hablemos, dejémonos de tanta espiritualoide aquí. ¿Cuánto lo hubieran hecho? No, hermano. Aquí seamos sinceros. Ay, no, hermano, yo hubiera orado. Raje, por favor. Ubicatex. Es la verdad. Pero Absalón inmediatamente salió corriendo para donde papá, llegó y buscó a David y le dijo: rey, esto y esto y esto y esto y esto sucedió. ¿Y qué hizo David? Nada. No hizo nada. La ley de Israel decía claramente que el hombre que violaba a una mujer tenía que ser desterrado. David debió haber desterrado a Amnón y tenía que haberlo sacado de Israel. Pero la historia se complica un poco más, porque Absalón ya había abierto la puerta en su corazón, internamente en su familia, ¿cierto? Ya estaba herido. Mi hermano ultrajó a mi hermana, ya había una herida interna. A veces las heridas dentro de la familia no son solamente, no son de violaciones, pero son de otras cosas. Fui a donde papá para que hiciera justicia a lo que yo consideré justo, y papá no hizo nada. Entonces Absalón se tomó la ley por sus manos. ¿Y sabe lo que hizo? El hombre de baboso no tenía un pelo. Montó todo un banquete en su casa y se fue donde el rey y le dijo: padre, voy a montar una cena en mi casa, un banquete, vamos a tener fiesta. Quiero que invitemos a todos mis hermanos con sus familias y que llegues tú. Y le estuvo insistiendo y dice la palabra, escuche bien, que David, Absalón lo tenía harto, lo tenía cansado. Porque a veces hay hijos que sus personalidades no coinciden con la nuestra, pero no significa que sean menos hijos. Y a veces como padres, hermano, no tenemos la madurez para manejar a esos hijos. A veces nos llevamos mejor con algunos que con otros. Tienen, ay, a los dos nos gusta el fútbol y a aquel le gusta la gimnasia. Ay, ya quién sabe qué es. ¿Ok? Y como lo tenía harto Absalón, David cedió, pero le dijo: sí, tranquilo, ahí te mando a todos sus hermanillos, yo no voy a ir porque no puedo, pero a todos te los mandaré. Óigame, y Absalón todavía le dice: y mándame a Amnón. Pero como el papá estaba tan ocupado en tantas cosas, no se detuvo a pensar: ¿por qué Absalón querrá exclusivamente a Amnón? Absalón vino a reclamarme, debe estar resentido, debe estar golpeado. Esto me huele a mano negra. Pero como estaba tan afanado, no lo recibió. Entonces vino el día del acontecimiento, vino la fiesta, pero Absalón ya tenía todos sus sirvientes completamente adiestrados. y les dijo a sus sirvientes: viene mi hermano Amnón, espérense a que se lo eche bonito y en lo que el hombre esté contento, por detrás le meten el puñal. Y así sucedió. Amnón empezó a ejercitar el codo. Amén. Y llegó un momento en que Absalón hizo la seña y los sirvientes vinieron y apuñalearon a Amnón. Entonces inmediatamente, como nunca falta un chismoso, rapidito uno se fue corriendo donde el rey y le dijo: rey, desgárrate las vestiduras porque todos tus hijos murieron. Ese fue el chisme. Siempre los chismes están agrandados. Sí, eso fue lo que le contaron. Usted después se le hace la historia y verá. A David le fueron y le dijeron que todos los hijos habían muerto. Y el hombre hizo así: ¡no! Y después le dijeron: no, solo uno. No, mentira. Pero ya después vino otro mensajero y le dijo: tu hijo Absalón mató a tu hijo Amnón. Ahí David no pensó: lo mandó a matar por mi error. Lo mandó a matar porque ejerció la autoridad que debía haber ejercido yo. Lo mandó a matar porque inmediatamente, ¿sabe lo que hizo David? ¿Alguien sabe lo que hizo David? Mandó a desterrar a Absalón. Lo echó fuera de Israel. Lo mandó y le aplicó a Absalón el castigo que debió haberle aplicado a Amnón años atrás, porque le había matado al chiquito chineado. Y Absalón no solamente se fue con la herida de la falta de autoridad del padre, de la falta de ejecución del padre, sino ahora: papá, me echa. Y Absalón se va y pasa años fuera de Israel acumulando rencor. ¿Aló? Ahora entendemos por qué varios de nuestros hijos tienen la actitud que tienen, hermano. Porque podemos hablar con los jóvenes de muchas cosas, pero hoy estamos hablando de los papás. Y Absalón se va, y tal vez tus hijos no se han ido fuera de Atenas, pero están en tu casa y no están en tu casa. Y no están en casa. Y Absalón estuvo 2 años acumulando resentimiento cuando se le acerca uno de los sirvientes más cercanos a David y le hace una treta, le hace una jugarreta y manda 2 mujeres a hacerle una obra de teatro y a preguntarle que cuál decisión tomaría el rey David. Se lo estoy contando rápido, ¿verdad? El rey David con la situación de esas 2 mujeres, y entonces David le dice: no, por supuesto que no, yo perdonaría. Entonces le dice la mujer: entonces, ¿por qué no haces eso con tu hijo Absalón? Si no lo aplicas a nosotras, ¿por qué no lo haces con tu propia casa? Y David inmediatamente, como no es ningún babocito: aquí ti te mandó mi sirviente, y mandó a llamar al sirviente. Y le dice: ¿dónde está Absalón? Y Absalón está allá, ve y lo traes, pero no me lo dejes entrar a palacio. 4 heridas juntas ya lleva Absalón. Lo hacen regresar a Israel, pero Absalón desde abajo, desde el pueblo, desde el resto del pueblo sabía que era el hijo del rey. Imagínese, él viviendo entre el pueblo, y me imagino que los del pueblo: sí, pero vos no sos el hijo del rey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en palacio? Pero vos no sos el hijo de fulanito. Sí, pero ¿y qué pasó con tu papá? Sí, pero... Y eso hiere más que cualquier garroteada, hermano. No estoy diciendo que lo garroteen, ¿verdad? Y llega un momento en que Absalón empieza a hacer jugarretas sucias hasta que logra presentarse delante de David de nuevo. Y una vez que logra presentarse delante de David, ya el Absalón que se presenta delante de David es un Absalón completamente distinto. Y entonces, ¿sabe lo que hacía Absalón el tiempo que estuvo fuera? Se sentaba a las puertas de la ciudad. ¿Aló? En las puertas de las ciudades solamente la gente de autoridad podía sentarse, nada más. No era cualquiera que se podía sentar. Él llegaba y la gente le decía: ¡Diay, Absolincillo! ¿Cómo estás? ¡Pura vida! ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Vos no sos el hijo del rey? Sí, pero aquí estoy, tranquilito. De ahí, mi papá, vos sabés, usted viene a buscar a mí al rey. Sí, ay, mi papá, tan buen rey que es, ¿verdad? Tan bueno, él es tan bueno, tan comprensivo, tremendo guerrero en sus años jóvenes, ya que va. Fue tremendo tomando decisiones. Claro, si yo fuera rey ahora, tomaría las decisiones diferentes. Dice la Biblia que los agarraba y los besaba. Porque su plan era boicotear a papá. Y empezó a degenerar la imagen del rey a tal punto que Absalón se levantó un ejército. Y una gran cantidad del pueblo se volteó de apoyar a David a apoyar a Absalón. Oiga, llevo como 4 capítulos de la Biblia requete resumido, ¿verdad? Léalo. Es tremenda esa historia. Y cuando ya hizo un ejército, le llegaron a decir a David: David, tu hijo Absalón se levantó contra ti. Y tiene un ejército. Y viene contra ti, viene contra Palacio. Ahora sí, ¿qué actitud tomó David? ¿Cómo que Absaloncito se me levantó? No, vamos a poner orden. Tráigamelo para hablar de papá e hijo. Llevémoslo donde la consejera de la iglesia para que nos ayude, o busquemos ayuda con el pastor. Voy a reconocer mis errores como papá. Vamos a orar, doblemos rodillas. Voy a pedir perdón por los pecados que cometí contra mi hijo. Y sé que Dios tocará su corazón y volverá su corazón a su padre. David, el que le cantaba al Señor. ¿Sabe lo que hizo? Salió corriendo, hermano. Y le dejó las queridas en el palacio. Dejó las concubinas en palacio. Mire qué amor de hombre, hermano. Se llevó las que más le medio gustaban y a las otras las dejó ahí. Y salió corriendo. Y Absalón vino con su ejército y tomó control de palacio. Óigame, mire lo pervertido que estaba ya el corazón de ese hijo. Que dice la palabra que abusó de las concubinas de David en la terraza donde todo el pueblo lo veía haciéndolo. Las violó a todas las amantes, las concubinas de David, en la terraza del palacio a vista de todo el pueblo. Porque el asunto de Absalón no era sexual, no era me dejaron 10. El asunto es: voy a herir a papá porque papá me hirió a mí. ¿Aló? Y a todas las pasó por las armas. A todas. Hermano, muchas veces nuestros hijos cometen actos que ni siquiera es por el deleite de la carne. A veces lo que están es pegando gritos de atención de papá. A veces lo que dicen es: papá, dame tiempo, necesito confianza, quiero sentarme contigo y contarte lo que estoy viviendo y lo que estoy atravesando. Pero es más fácil juzgarlos a ellos que autoanalizarnos nosotros. ¿Aló? ¿Usted creía que yo le venía a predicar de qué lindo es el papá? No, es que hoy tenemos que salir transformados. Amén. Y Absalón toma control del palacio y después, más adelante en la Biblia, se levanta una guerra tremenda y David ahí anduvo con todos los chécheres para arriba y para abajo y la gente de los pueblos le decían: pero ay, rey, ¿qué pasó? Es que mi hijo se levantó. Ah, pero ¿cómo es posible? Nosotros te apoyamos. Sí, gracias. Y ahí seguía caminando hasta que llegó el momento en que sus sirvientes le dijeron: no, ya un momentito. A ponérseme los pantaloncitos. ¿Cómo es posible? Tú no solamente estás avergonzándote a ti, sino que estás avergonzando al pueblo y nos estás avergonzando a nosotros como ejército. Se acabó este jueguito. Absalón tomó una actitud rebelde y hay que tomar medidas. ¿Y qué hizo David? Dice, sí, está bien. Vayan. Pero no voy a ir yo. Y entonces el sirviente le dijo, no, usted no vaya. Usted vale más que 10,000 de nosotros. Quédese en casa, nosotros le venimos y le contamos. Esos son los papás que le dejan los hijos a los líderes de la iglesia. Que le dejan los hijos a los maestros del colegio. Que le dejan los... Prefieren pagar psicólogo. Tenga. Vayan, me cuentan. ¿Qué tiene mi hijo? Vienen y me chismean, ¿sí? Es más fácil. Pero David se volvió porque el corazón de papá no se lo podía quitar a nadie y le dijo, un momentito, todo eso está muy bien, pero, ya voy a terminar, pero no me lo tocan. Van a la guerra, vuélense a todo el ejército, pero Absalón, nadie me lo toca. Y dice la palabra que todo el ejército escuchó las palabras del rey, todo el ejército, y se fueron a guerra. Y aquí las chicas, ¿cuáles chicas solteras hay aquí? Levánteme la mano a las chicas solteras. Una, dos, está en escasez este asunto. Una, dos. Bueno, para las una o dos que hay. Absalón era un muñecazo. Era un muñecazo. O sea, no, la batería no se ha ido, muñecazo. Dice la palabra que el pelo de Absalón pesaba casi 2 kilos. Tenía una melena y que era de hermoso parecer. ¡Era un papi! ¡Era un papi, hermana! Pero eso para la guerra no le sirvió de nada, porque su misma belleza y vanidad lo llevó a la muerte. En medio de la batalla, su cabellera se enredó en la rama de un árbol. Y ahí quedó. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Vino alguien del ejército y lo vio, del ejército de David, y lo vio enredado. Y él sabía las palabras del rey y no lo tocó. Escuche lo que es la vida. Entonces se fue donde el sirviente aquel, donde el jefe del ejército que había mandado a traer a Absalón, que mandó a las dos doñitas con la obra de teatro y todo el asunto, y le dijo, el hijo de David está enredado en un palo ahí. Sí. Cualquier persona que hubiera pasado por ahí no se hubiera imaginado, ¡ay, qué montón de piedras! Que ahí estaba el hijo de un hombre que hoy 2,000 y resto de años después estamos predicando sobre él. Que si papá hubiera tomado actitudes diferentes, tal vez la historia de Absalón en la Biblia hubiera sido otra. ¿Aló? Pero la vida llevó a ese muchacho de ser el hijo del rey a ser una tumba sin nombre. Hermano, la palabra del Señor dice que usted y yo, que nuestros hijos son herencia en nuestras manos. ¿Sabe algo? Nuestros hijos son como flechas y nosotros los lanzamos a la vida. El Señor me dio a mí cuatro flechas en mi aljaba. Cuatro. Y yo cometí muchos errores. Muchos niños ya nacen quebrados, ya son flechas quebradas desde el nacimiento, con tanta maldición y tanta cosa que traen. Y tras de eso los errores de nosotros como padres. Agarramos la flecha y como está dañada, en vez de lanzarla al éxito, las flechas caen a corta distancia. Y nos escudamos en lo que hicieron con nosotros papá y mamá. Esa excusa la puede tener el del mundo, pero usted no. Porque ahora sí le voy a sacar 2 Corintios 5, que dice, porque el que está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Quiere ser un mejor papá? Analícese usted primero. ¿Qué hay todavía en su corazón de hijo? ¿Aló? ¿Qué hay todavía en su corazón de hijo que le impide ser un mejor padre? Y eso tiene que sacarlo de su corazón. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero pedirle al grupo de alabanza si me puede ayudar, por favor. Aleluya. Gracias, hermana. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33 dice, con este capítulo, versículo siervo, cuando Absalón muere, vuelve el chismoso a mandarle el mensaje a David. Ahora sí me ayuda alguien a subirme, para que si la gente quiere pasar aquí adelante. Gracias. Gracias, cierto. Cuando Absalón muere, vuelve otro chismoso a pasarle el chismazo a David. Y en el capítulo 18, versículo 32 dice, el rey entonces le dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Qué bonita manera de decirle, lo degollamos, te lo apuñaleamos. Entonces el rey se turbó. Ahí le vino toda una película al rey de todo lo que había hecho. Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, óigame por favor, que si yo pudiera ir frente a la tumba de Absalón, le escribiría esa frase, por lo menos para que diga algo. Dijo, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío, ¿para qué lamentar lo que no hice cuando ya no los tengo? ¿Y por qué no hacerlo ahorita que están cerca de mí? Yo quiero pedirle a todos los papás que mientras entonamos alguna canción de adoración, se vengan para acá adelante. Yo quiero bendecirlos. Papás y mamás, que sean papás en su casa. Yo quiero que este Día del Padre sea un día de cambio, hermano. Y yo quiero pedirle algo. ¿Está bien? Le voy a quitar, yo sé que ya es tarde, que tienen Santa Cena. 5 minutos le voy a quitar, ¿está bien? Yo quiero que usted se vaya en esta mañana. Primero que todo, sano como hijo. Porque muchas veces no podemos actuar como padres. Porque como hijos tenemos muchas cosas aquí adentro todavía que papá nos hizo. Y a veces, óigame, ¿sabe lo que decía yo? Yo decía, yo nunca voy a ser igual que mi mamá. Y a mis hijos nunca les voy a hacer lo que mi mamá me hacía. Y era una fotocopia de mi mamá. ¿Sabe por qué? Porque para poder no hacer lo que mamá me hacía, tenía que tener muy presente lo que me hacía. Entonces vivía herida. Y como mamá, yo llegué a ser un monstruo. Mi mamá era el monstruo de la Laguna Negra. Ella llegaba a la casa y en lugar de como los anuncios de Menem, ¡mami!, todos nos encerrábamos en el cuarto porque para algo nos iba a paliar. Y esa niña después tuvo que ser mamá. Y el ejemplo de mamá que yo tuve fue distorsionado. Tal vez tú tuviste un papá ejemplar, dale gloria a Dios. Pero aquí estoy segura que todos, en algún momento, guardamos algo contra nuestro papá o nuestra mamá. Y ahí está dando vueltas. Yo declaro en el nombre de Jesús tu sanidad en esta mañana. Y declaro tu corazón sano para que puedas ser un padre y una madre llenos de sabiduría. Para que puedas guiar a tus hijos por un camino de bendición. Hermano, siento una presencia de Dios y una ternura de parte de Dios espectacular. ¿Sabes? Ponte en las manos del Señor en esta mañana y dile: Señor, escudriña mi corazón primero. Vamos, preséntale tu corazón. Aunque tú creas que no tienes nada, es Él el que escudriña. Es Él el que toca. Es Él el que sana. Dile: Espíritu Santo, quita lo que hay en mí primero como hijo en esta mañana. Todo dolor que haya en mi corazón, Señor, arráncalo, Padre. Arráncalo, Dios. Preséntate, vamos, abre tu boca, iglesia. Yo te quiero. Así es, así es. Yo te amo. Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, así es, como un niño sea por los brazos de su padre, así lo hago por ti. Así lo hago por ti, así como un niño corre por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti, así gracias, como Dios. Un niño corre por los brazos de su padre, así corro por ti, así lo hago por ti. ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo es que el hombre está más alto delante de Dios? El hombre más alto delante de Dios es el hombre que está de rodillas, reconociendo su posición delante de Dios y sus errores. ¿Sabe algo? Dios está hoy con un amor especial hacia ti, varón. Hacia ti. Y si tú hoy le pones y le dices: Señor, yo también fui como ese Absalón. También crecí con cosas que me dolieron, Padre. También hubo cosas en mi corazón que me lastimaron. Pero yo hoy perdono a mi papá, Señor. Yo hoy perdono a mi papá, Padre. Yo como hijo, en esta mañana, yo perdono a mi papá. Puedes abrir tu boca y decirlo. ¿Sabe? Va a haber una liberación en usted. ¿Usted se imagina la clase de papá que era Absalón? Me pierdo. Vamos, dígaselo. En tus brazos. Yo perdono a mi papá, yo, Señor. Me pierdo en tus brazos. Gracias, Dios. Puedes abrir tu boca y presentarle tu corazón al Señor y decirle: Padre, si hay algo en mi corazón que no está bien delante de ti, Dios. Si aún hay cosas en mi corazón que me obstruyen como papá, arráncalo, Dios. Arráncalo, Padre. Arráncalo, Señor. Yo te pido perdón, Padre Santo. Si he cometido errores como padre y me perdono a mí mismo, puedes decirlo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros como papás vivimos frustrados. Porque pensamos que hemos hecho mal. Dile: Señor, yo quiero ser un mejor papá. Puedes hacerlo. Oiga, hermano, abre tu boca. Estás haciéndolo por tus hijos. Por favor, es por tus hijos que estás clamando en esta mañana. Quiero ser ese padre amoroso que eres tú, Señor. ¿Sabes qué? Yo quiero pedir, ¿puedo pedir allá la canción que pusieron ahora? la canción que pusieron, la de la obra. Y yo quiero que cerremos este culto. Y usted levante sus manos. Y usted le diga: Señor, yo de verdad quiero ser cada día más como tú. ¿Puedes decírselo a él? Yo quiero, ¿sabe? Papá es el papá perfecto. Papá es el papá perfecto. Y tal vez tú nunca puedas llegar a ser un papá perfecto, pero puedes cambiar todas las cosas que no han estado correctas en tu hogar y ser el sacerdote que Dios quiere que tú seas. Ser el sacerdote que Dios quiere.